martes de la sexta semana de... Perdón, de la quinta semana de Cuaresma, de Pascua. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 27 al 31. Jesús dijo a sus discípulos: les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. No se inquieten ni teman. Me han oído decir: me voy y volveré a ustedes. Si me aman, se alegrarían de que yo vuelva junto al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Les he dicho esto antes que suceda, para que cuando se cumpla ustedes crean. Ya no hablaré mucho más con ustedes, porque está por llegar el príncipe de este mundo. Él nada puede hacer contra mí, pero es necesario que el mundo sepa que yo amo al Padre y obro como Él me ha ordenado. Palabra del Señor. Hoy Cristo desea la paz a los apóstoles, a nosotros, la paz. Los judíos, cuando se saludaban entre ellos, saludaban deseándose la paz. Y de hecho Jesús, luego de la resurrección, cuando se aparece a los apóstoles, les dice también, los saluda con paz, deseándoles la paz. La paz esté con ustedes, o con vosotros. Esa manera de saludar del judaísmo, que también Jesús usó con los apóstoles, ha pasado a la liturgia. En la liturgia, en un momento en la misa, el sacerdote invita a darse la paz, a darnos la paz, el saludo de la paz, decimos, ¿no? La paz esté contigo, es decir, te saludo y te deseo la paz. Saludo y deseo de paz. Te saludo y te deseo la salud. La palabra saludar viene de salus, salud. Los judíos saludaban y decían shalom, paz. Te deseo la salud, que es la salud espiritual, la salud del alma, para ti, para tu familia. Te deseo la paz. Bueno, y eso también es lo que hacemos en la liturgia, en el saludo de la paz. Te deseo la paz, que es la salud más importante, lo que todos queremos, tener paz en nosotros, en nuestra conciencia, en nuestras familias, paz en el mundo. Ahora, hoy Jesús hace una aclaración muy importante. Dice que en el mundo hay dos tipos de paz, una paz buena y una paz mala. La paz de Él, la paz que Él ofrece, y la paz del mundo, dice, que es una paz mala, una paz falsa. Dice, la paz les dejo, pero no es la paz del mundo. ¿Cuál es la paz de Cristo y cuál es la paz del mundo? Nos preguntamos. La paz de Cristo es una paz muy profunda, una paz que puede convivir incluso con el dolor, con la cruz, con la persecución, con la incomprensión por parte de los demás, con el ataque, con la crítica, con la calumnia. Es la paz que una persona tiene cuando está arraigada en la verdad. Cuando tiene a Cristo en su alma. La persona que tiene la verdad en su alma, o sea, Cristo, tiene paz. Independientemente de las circunstancias exteriores que le toca vivir. En la familia, en el trabajo, a nivel país. Tiene paz la persona, porque la paz no se la dan las circunstancias, la paz no le viene del exterior, sino del interior. Esa es la paz de Cristo, es la paz de la verdad, la paz de la conciencia. que nadie te puede sacar, ningún agente exterior, ninguna circunstancia exterior te puede quitar esa paz. Y que incluso convive, insisto, con el dolor, con la persecución. Y luego tenemos la paz falsa, la paz mala, la paz del mundo. Como dice hoy el Evangelio, la paz del mundo. ¿Cuál es la paz del mundo? Bueno, es contraria a la paz de Dios. No es profunda, es superficial. Está ligada a cuestiones exteriores, circunstancias exteriores, y no a convicciones interiores, no a la fe, sino a lo exterior. Hay gente, no sé, que busca la paz en su vida consumiendo algún tipo de sustancia. Dice, consumo esto, consumo alguna droga o alguna sustancia, porque así entro en paz. Pero es falsa paz, porque lo que la persona quiere decir, así me olvido de los problemas, así no sufro más. Una cosa es la paz, otra cosa es olvidarse de los problemas. Hacer algo para olvidarse de los problemas, consumir algo para olvidarse de los problemas, o para dejar de sufrir, eso no es paz, es una falsa paz. La paz del mundo es una paz exterior. Una paz que la persona equivocadamente busca a cualquier precio, a cualquier precio. Hay gente que dice, yo lo que más quiero es tener paz. Cuando en realidad, si uno tiene fe, uno es cristiano católico, uno tiene que decir, yo lo que más quiero es tener a Dios en mi vida. La paz es el fruto, la consecuencia de estar bien con Dios. En primer lugar, la paz de la conciencia. Y hay gente, por ejemplo, personas que dicen, bueno, yo quiero tener paz y si tengo que no hablar de Dios para tener paz, para que no haya conflicto, entonces no hablo más de Dios. O personas que dicen, yo no quiero sufrir, yo no quiero sufrir más, que se rían de mí o que me ataquen, entonces dejo de practicar la fe exteriormente, no rezo más. Si el hecho de que yo rece genera conflicto, no rezo más. Si el hecho de que yo vaya a misa genera conflicto en mi familia, dejo de ir a misa porque yo no quiero conflicto, yo quiero estar en paz. ¿Ven? Es la persona que busca primero la paz y luego la fe, cuando en realidad es al revés, es primero la fe. O la persona que dice, bueno, yo he visto, no sé, algún acto de corrupción en el trabajo, alguien que robó, pero no quiero entrar en conflicto, no quiero tener problemas, quiero estar en paz, así que miro para otro lado, hago como que no vi nada. Y cuidado, ¿no? Porque eso también puede ser una actitud no cristiana, no evangélica. Hay que luchar por la justicia. La paz es el fruto de la justicia, dice San Agustín. Una cosa es la paz, otra cosa es el silencio cómplice. Cuidado. En la vida de los primeros cristianos era muy común la persecución. Venían las autoridades civiles del momento y decían a los cristianos, si ustedes no quieren que los persigamos, si no quieren sufrir, tienen que firmar acá. Tienen que firmar que el César es Dios, o un enviado de Dios, tienen que firmar este credo del imperio, tienen que creer en otros dioses que no son Cristo. Y así los dejaremos en paz. Esa era la promesa que hacían las autoridades civiles en la época de las persecuciones a los cristianos. Algunos cedían a esa tentación, firmaban, y así obtenían paz, entre comillas, la paz del mundo. Y otros decían, no voy a firmar, no voy a renunciar a Cristo. Y si por ser fiel a Cristo, o sea, a la verdad de Dios que está en mí, en mi conciencia, si por ser fiel tengo que sufrir, voy a sufrir. Porque lo primero es Cristo en el alma, la comunión con Él. Y porque además, decían los cristianos, hay vida eterna. Con lo cual, podrán matarnos aquí, podrán hacernos sufrir aquí, torturarnos aquí en este mundo, pero luego hay vida eterna, que es eterna para siempre. No vamos a negociar, no vamos a caer en tan mal negocio. Cambiar la vida eterna por un plato de comida o vivir algunos años más en este mundo, no. Acá es fundamental, ustedes se darán cuenta, es capital, la fe en la vida eterna. ¿Creemos o no creemos en la vida eterna? Porque si no creemos en la vida eterna, todo lo que estamos diciendo no tiene sentido. ¿Y quién no cree en la vida eterna? ¿Qué le queda a esa persona? ¿En qué cree? Bueno, en este mundo, nada más. Entonces, ¿para qué sufrir? Hay que pasarla bien, si es la única vida. El que no tiene fe en la vida eterna dice, bueno, yo quiero vivir acá mucho y bien. Y si para eso debo esconder la fe, renunciar a ella, silenciarla, lo hago, porque yo no quiero sufrir. Así piensa, así razona el que no tiene fe en la vida eterna. En cambio, el buen cristiano, el santo o el mártir, piensa de modo muy distinto. Dice, bueno, yo sufrir no quiero sufrir, pero si tengo que sufrir por vivir la fe, por practicarla, por predicarla, por enseñarla, voy a sufrir, porque eso va a pasar. Y luego vendrá la vida eterna. ¿Tenemos fe o no tenemos fe en la vida eterna? ¿Qué nos gusta más? ¿Este mundo? ¿La vida en este mundo o la vida eterna? Eso hay que preguntárselo, ¿eh? Cada cual se lo tiene que preguntar. ¿Soy capaz de renunciar a la vivencia pública de la fe para no sufrir, para no pasarla mal, para que no me ataquen? ¿Soy capaz de eso? ¿O por el contrario, soy capaz de soportar cualquier cosa, incluso la muerte si fuera el caso extremo, con tal de no renunciar a la fe? La paz de Cristo y la paz del mundo. El mismo Cristo que dice que trae la paz hoy, en otro lugar del Evangelio dice que Él vino a traer la espada. Es decir, la lucha espiritual, ¿no? También propia de cada cristiano. Hay que ser pacíficos, sí, pero no pacifistas. El pacifista busca la paz por sobre todas las cosas. Nosotros no tenemos que ser pacifistas, tenemos que ser pacíficos. Es decir, buscar a Dios por sobre todas las cosas. Buscar a Cristo por sobre todas las cosas. Vivir conforme a la voluntad de Dios. Aunque por eso debamos en algún momento, en alguna circunstancia, sufrir la persecución, el ataque, la incomprensión. Hay que pedirle entonces a Dios la gracia de no caer en ese pacifismo hueco, falso, que no da la paz en definitiva, no la da, es aparente. Que podamos tener la paz de Cristo, que no es la paz del mundo, no es la paz tampoco del mente en blanco, olvídate de los problemas, no es la paz del Reiki, la paz de Cristo, es la paz de aquel que cumple día a día la voluntad de Dios, aunque por cumplirla deba sufrir la persecución del mundo o la persecución de los mundanos. Que tengan un buen día, les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.